poderosa como se pretendía. Además, luego de constante escrutinio por publicaciones del Wall Street Journal acerca de documentos reservados que ponían en duda la salud de las personas y de las adolescentes por el uso desmedido de algunas de las aplicaciones. Ya está listo el reporte del Ministerio de Salud sobre casos de COVID-19 hoy en Colombia. 1.189 nuevos casos, 42.131 pruebas y en total hoy murieron 24 personas, 21 personas de días anteriores. Continúan las cifras de muertes reducidas en Colombia, en el país más de 40 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche. Tenemos cuenta de Instagram también, pero hoy Instagram se cayó, así que hoy nos vamos a concentrar solamente en el Twitter, @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y empezamos con una versión muy especial de un clásico. El sábado pasado Sting cumplió 70 años, así que hoy empezamos con una celebración tardía de ese natalicio, por así decirlo, y una versión muy especial de uno de los grandes clásicos de la carrera de Sting, un tema que él originalmente grabó en 1993 en el álbum Ten Summoner's Tales, y esta versión en vivo él la hizo como invitado especial del que fue su trompetista muchos años, Chris Botti, junto a su guitarrista Dominic Miller y la Boston Pops Orchestra, en concierto en el Symphony Hall de Boston en el 2008. If I Ever Lose My Faith in You. Vamos a continuar ahora con otra versión de un clásico original de Sting, un tema que él originalmente hizo con The Police, y esta versión la hizo George Michael en vivo en la que fue la última gira de su carrera, su gira sinfónica, de la cual salió un álbum maravilloso en el 2014. Pero voy a dejar que sea George Michael quien les diga de qué canción se trata. Aquí va. This song was written by Sting many years ago. It's called Roxanne. Have to. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema que se dio a conocer en la versión que lanzó Santana junto a Michelle Branch en el 2002 en el álbum Shaman. Sin embargo, él originalmente grabó esta canción con Tina Turner. La versión con Tina solamente se publicó unos años después y es la que acaban de oír. The Game of Love, Santana y Tina Turner en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Turno ahora para uno de los 80. Un grupo del Reino Unido llega ahora a Spandau Ballet con esto que se llama True.

Tiene el sabor de la noche. FM. Make me do for love what I would not do. what I would not do. Make me do, Father, what I would not do. El sabor de la noche, estaban oyendo un tema de 1978, el éxito más grande hasta la fecha de Don Bobby Caldwell, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard de 1978, What You Won't Do For Love. Nos vamos ahora a 1989 con un gran grupo español que tuvo varias formaciones, pero sin lugar a dudas la más famosa fue esta. Sole Jiménez, su hermano Juan Luis Jiménez y Nacho Mañón. Ellos son presuntos implicados y ellos llegan ahora con una canción del disco que los lanzó a la fama, una canción que escribió Sole como homenaje a una de las grandes del jazz de todos los tiempos, a Billie Holiday. Esto se llama Alma de Blues. Es la historia de una voz templada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor. Y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su son, gardenias del querer. Y la música cantó por boca de triste Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Bethany Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy with Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, you're that way inclined. Perfume came naturally from Paris. Naturally, because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. You are. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un clásico de 1974, uno de los primeros éxitos de la banda de Freddie Mercury, que en paz descanse, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Ellos son Queen y la canción en cuestión es Killer Queen. Nos vamos ahora a 1985 con el primer tema de James Bond que llegó al número uno en los Hot 100 de Billboard por un grupo icónico. El grupo de Simon Le Bon, ellos son Duran Duran y llegan ahora con esta canción que fue el tema principal de la última película que hizo Roger Moore como James Bond. Esto es A View to a Kill. Until we dance into the fire. just crystal tears. Fall of snowflakes on your body. First time in years to drench your skin with lover's rosy stain. A chance to find the phoenix for the flame. A chance to die. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. De la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un poquito en éxito del año 2002, 2003, por ahí, una adaptación de Last Train to London de Electric Light Orchestra. Por Atomic Kitten, Be With You. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1999, tal vez el más famoso de la carrera de Ricky Martin, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Living la Vida Loca. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Laura Hoyos por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a